carne morena con una palabra que no conocía. Solo de pensarlo me da escalofrío, que si algo fui. Cuando con tus ojos mirando a los míos yo te vi así. Dame limosna de amores y dolores. Dame la porquería y pone en mi cruz una flor de dolores. Que Dios te lo pagará. No me niegues mi gitana en la agüita de bebé. Jardín de mi carrera. ciega yo te creí. ¡Ale! Yo voy por el mundo a tientas veces. Desde que te conocí yo. Llevo una venda en los ojos como pintan a la fe. No hay dolor como esta gloria. Estar creyendo sin fe. Mi corazón no me engaña. Y a tu caridad se entrega. Sigue, sigue mintiendo, alma mía. Y no tienes que darme cuenta que no te la he pedido. Dale, la Betty. ¿Quién va por el mundo a tienta? Lleva, ay, lleva los rumbos perdidos. Yo me clavaré en los ojos alfileres de guitarra y para no verme cara a cara. Sigue mintiendo, alma mía, que te doy. Ay, ay, ay, ay, ay, que me estoy queriendo. Dan de comer. Parece la maestranza, una academia de danza, oh, un cortijo de piel. Cuando la cuadra del toro va pintando grana, yo no como, como, allá enfocando un clave, viendo un brazo soñado. Mientras que pasa el mundo.